El punto crítico. Con Eduardo Ramos Fuster y un gran equipo de colaboradores. Opinión. Política. Entrevistas. Salud. Cultura. Espectáculos. Deportes. Y mucho más. El punto crítico. Información útil para la toma de decisiones. Qué gusto saludarlos, ¿cómo están? Muy buenas tardes, una vez más aquí en El Punto Crítico, información útil para la toma de decisiones este martes. Estamos a martes, por cierto, semana número 4, han transcurrido 24 días del año, martes 24 de enero. La temperatura, 23 grados centígrados, muy agradable en la Ciudad de México. Y bueno, pues tenemos la puesta del sol en un momento más a las 6 de la tarde con 25 minutos. A nombre de Eduardo Ramos Fuster, lo saluda Rubén Labastida. Y hoy tenemos mucha información para usted. Tenemos el recorrido, Cámara de Diputados, Senado, presidencia, lo que está sucediendo aquí en la Ciudad de México, delegacionales, así que esté bien enterado, síganos a través de las redes sociales, arroba el punto crítico, esto en Twitter, y en facebook.com/el punto crítico. Algunas situaciones bastante desagradables que están sucediendo aquí en la Ciudad de México, que bueno, demuestran que solamente algunos políticos están interesados en las situaciones personales y no en entregarle pues lo que se merecen los ciudadanos, obviamente, seguridad. Obviamente estamos hablando de nuestros servicios, estamos hablando de que todos se lo quieren empacar. De eso vamos a estar platicando. Tenemos algunos reportajes interesantes para ustedes que amablemente nos acompañan. Recuerden, en nuestro sitio oficial, cualquier entrevista que escuchen, la pueden recapitular, la pueden volver a ver a través de nuestro canal de YouTube. Es www.elpuntocritico.com. Ahí estamos a sus órdenes con Ciudad Metrópoli. Por supuesto, tenemos Asamblea Legislativa, Breves Internacionales, el Cartón de Luis, todo lo que implica pues esta producción del programa hoy exactamente aquí en El Punto Crítico. El senador del PRD por el Estado de México, Luis Sánchez Jiménez, va a estar platicando con nosotros. También por allá el doctor Raimundo Tenorio Aguilar va a estar presente platicándonos también de los temas económicos, financieros, de la inflación que se ha registrado, creo que la más alta en muchos años. Así es que tenemos bastante de qué platicar el día de hoy con ustedes. Vámonos directo al punto crítico de la noticia. PRD no irá en alianza con el PAN en busca de las gubernaturas del Estado de México y Coahuila, anuncia Alejandra Barrales, líder nacional del Sol Azteca, e informa que su partido irá en coalición con el PT y dejarán abierta la posibilidad de aliarse con el PAN en Nayarit y Veracruz. Comisión Nacional de Derechos Humanos visita en el altiplano al también recluido hijo del exgobernador de Sonora, Guillermo Padres, y constata que no se han violado sus derechos. Asociación Norteamericana de Correccionales acredita 17 penales mexicanos en el marco de la iniciativa Mérida al cumplir con 40 estándares básicos obligatorios en áreas como seguridad, nutrición, justicia, orden y cuidados de salud. Turismo no registra afectaciones tras hechos violentos en Playa del Carmen y Cancún, reportan empresarios hoteleros, quienes manifiestan que no ha habido cancelaciones. Inflación llega a 4.78% anual en la primera quincena de enero, según cifras del INEGI, informó para El Punto Crítico Diego Rivero. Bueno, pues tenemos información desde la Presidencia de la República, lo que está llevando a cabo Enrique Peña Nieto, que por cierto, entregó el Premio Nacional del Deporte. Lo tenemos el reporte con Diego Rivero. En una ceremonia llevada a cabo este martes en el Salón Adolfo López Mateos de la Residencia Oficial de Los Pinos, el presidente de México, Enrique Peña Nieto, entregó el Premio Nacional del Deporte 2016. En la categoría no profesional, los acreedores a dicho reconocimiento fueron la taekwondoín María del Rosario Espinosa, la marchista Guadalupe González, el pentatleta Ismael Hernández, el boxeador Misael Rodríguez y el clavadista Germán Sánchez, todos ellos medallistas olímpicos en Río 2016. María del Rosario, Ismael Hernández y Germán Sánchez lucieron vestimenta del ejército, mientras que Misael Rodríguez y Guadalupe González presumieron de su traje de la marina. En el ramo profesional, que no incluye reparto económico, el galardón mencionado fue el pitcher Roberto Osuna, quien destacó por su labor con los Azulejos de Toronto en las Grandes Ligas al cumplir con 56 salvamentos. Hilario Ávila, sensei del representativo de judo en los Juegos Paralímpicos Río 2016, ganó el premio en la categoría de entrenador, mientras que en la modalidad juez-árbitro, la acreedora fue Nubia Segundo, gracias a su trabajo en taekwondo durante los pasados Juegos Olímpicos Río 2016. En el deporte paralímpico, los premiados fueron los medallistas de Río 2016, el atleta Edgar Navarro, la judoka Leni Rubalcaba, la lanzadora de bala Rebeca Valenzuela y Luis Cepeda, quien es especialista en lanzamiento de bala, disco y jabalina. En la entrega de los premios, el presidente Enrique Peña Nieto estuvo acompañado de Alfredo Castillo, titular de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte, CONADE, Carlos Padilla, presidente del Comité Olímpico Mexicano, y Aurelio Nuño, titular de la Secretaría de Educación Pública. Con excepción de la taekwondoín María del Rosario Espinosa, el beisbolista Roberto Osuna y el empresario Carlos Bremer, el resto de los ganadores obtuvieron un monto económico de 703.580 pesos. Para el Punto Crítico, Diego Rivero. En nuestro recorrido tenemos ahora la participación de nuestro compañero Francisco Montaño, quien está en el Senado. Asegura el canciller Luis Videgaray que México podría abandonar el Tratado de Libre Comercio. Francisco, ¿cómo estás? Escuchamos tu reporte esta tarde. Buenas tardes, Rubén. Pues sí, muy activo el Senado de la República este día porque hubo dos situaciones importantes que te quiero comentar. La primera es que el canciller Luis Videgaray se reunió con la Junta de Coordinación Política, que está integrada por todos los partidos políticos de aquí del Senado de la República. Y bueno, pues este canciller recién llegado pues al gabinete de Enrique Peña Nieto, que se va a reunir con los asesores de Donald Trump, pues ya recibió el voto de confianza de los senadores de todos los partidos, como te comento. Pero en una conferencia de prensa, pues Luis Videgaray dijo que México no aceptará condiciones que sean desfavorables para el interés de la nación, particularmente en materia comercial. Dijo que si se modifica el Tratado de Libre Comercio, como lo dijo el presidente de la República, tiene que ser a partir de una premisa que sea ganar-ganar. Tiene que ser algo positivo para México, dijo, no algo que le haga daño al país. Y por supuesto, dijo el canciller, no vamos a aceptar cualquier renegociación del Tratado de Libre Comercio. Siempre existe la posibilidad de abandonar el tratado y entonces regir el comercio entre México y Estados Unidos a partir de las reglas de la Organización Mundial de Comercio. También quiero comentarte que tuvo lugar aquí la reunión plenaria del Partido Verde Ecologista de México. Estuvieron senadores, estuvieron diputados y hasta asambleístas en el Senado de la República. Y pues en esta pasarela de varios funcionarios destaca precisamente la del secretario de Hacienda, José Antonio Meade, quien dijo que entre los objetivos que se plantean en esta reunión con Donald Trump, pues estará la de reconocer y exigir que las remesas tengan libre flujo y que no estén sujetas a restricción alguna. Y subrayó que la seguridad hemisférica es una responsabilidad compartida. Tenemos, dijo, que trabajar para detener el flujo de armas, el flujo de drogas y el flujo de efectivo. José Antonio Meade dijo que se preserve en las conversaciones el libre comercio que ha hecho de esta región la más dinámica y competitiva del mundo, y por lo tanto la negociación debería buscar que se tenga la posibilidad de comercializar libre de aranceles y de cuotas. Esta es mi información hasta el momento, Rubén. Muchísimas gracias, Francisco Montaño, con tu reporte. Y ahora nos vamos hasta la Cámara de Diputados, donde el presidente de la mesa directiva, Javier Bolaños, avala una eventual salida también del Tratado de Libre Comercio y América del Norte, obviamente si no hay beneficios para México. Así es que escuchamos tu reporte, Diego Rivero, esta tarde. El presidente de la mesa directiva de la Cámara de Diputados, Javier Bolaños, apoya una posible salida de México del Tratado de Libre Comercio de América del Norte si el país no se beneficia, por lo que también se pueden revisar los intereses de Estados Unidos en nuestra nación, ya que la buena vecindad se construye de ida y vuelta. En entrevista en la reunión plenaria de los diputados del PAN, Javier Bolaños indicó que apoyarán al presidente Enrique Peña Nieto si se actúa con dignidad

realmente sería Josefina Vázquez Mota quien sea la candidata a la gubernatura por el Estado de México. Pues hay precandidatos como Ulises Ramírez, Juan Carlos Núñez Armas, Laura Rojas y José Luis Durán, quienes se puedan sumar a la votación, y que sea Josefina Vázquez Mota los que representen para la candidatura en el Estado de México por parte del PAN. Y por parte del PRD, pues todavía suena muy fuerte el nombre de Juan Cepeda, pero pues también va a haber votación con todos los militantes para saber si será él el elegido. Entonces, pues así las cosas en el Estado de México en cuanto a las carreras por la gubernatura, Rubén. Bueno, pues muchas gracias. Vamos a darle seguimiento a esta situación, donde hasta el momento entonces se ha negado rotundamente una alianza. Gabriela, que tengas buena tarde. Hasta pronto. Gracias, Rubén. Hasta mañana. Ahí está el reporte que tenemos en el Estado de México. Como todos los días tenemos nuestro reporte para ustedes que amablemente nos siguen a través de nuestro sitio oficial en internet, que es www.elpuntocritico.com. También tenemos, nos vamos hasta Oaxaca, como lo acostumbramos, con Gisela Ramírez. ¿Qué está sucediendo por ese rumbo de la República Mexicana? Bueno, pues Seguridad Pública reconoció que el gobierno de Gabino Cue dejó en pésimas condiciones la entidad. Te escuchamos, Gisela, con tu reporte. Buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes a ti y al auditorio. Y fíjate que efectivamente, pues ahora es el tema de seguridad el que ha saltado a la vista por las deficiencias que dejó la administración del exgobernador Gabino Cue. En esta ocasión, el área de seguridad pública del estado, pues ha hecho varios recorridos a las instalaciones, obviamente, y a algunos operativos. Y en este marco, en estos encuentros que ha tenido con algunos periodistas, la autoridad, en este caso Seguridad Pública, informó que al menos el 50% de las cámaras de vigilancia que se utilizan precisamente para dar atención y la prevención del delito o incluso darle seguimiento a lo que ocurre en las calles, pues estaban descompuestas. Y de esta manera es como han empezado a detectar todas estas anomalías que aseguran se van a darle, pues no solamente el mantenimiento, sino en el caso necesario, el restablecimiento de los servicios, así como pues los equipos que estén inservibles, pues se van a tratar de ir nuevamente incorporando a nuevos equipos. Por otra parte, comentarte que también, bueno, pues una de las manifestaciones que dio mucho que hablar fue el día de ayer por las horas en las que se continuaba el bloqueo que dimos a conocer en Punto Crítico, y bueno, este tema derivó en que hay molestia de los habitantes, en un caso el de Ánimas Trujano, porque les quieren imponer ahora ya a un administrador municipal, es decir, que no importa que hubiera una elección, ya sea de partidos políticos o de sistemas normativos internos, lo que antes se conocía como usos y costumbres, sino que ahora el gobierno, ante la disputa en el poder al interior de esas comunidades, impondría a unas administraciones municipales, que casi siempre son funcionarios que no viven en la comunidad, y bueno, pues también se vuelven, o sea, denunció en el gobierno de Gabino Cue que estos administradores municipales impuestos se convertían en las cajas chicas del gobierno en turno, y fundamentalmente de los entonces diputados, que eran quienes elegían y se dividían por cuotas, pues las cajas chicas. En esta ocasión, en los últimos días de Gabino, pues se hizo una modificación a la ley para que no fueran los diputados y se trasladó toda esta función a la Secretaría General de Gobierno, que hoy encabeza Alejandro Avilés. Sin embargo, estos habitantes exigen que saque las manos de su población, como en otras 17, porque apenas anoche dieron a conocer que serán 17 las comunidades que tengan que enfrentar ahora esta situación con administradores municipales. Y finalmente comentarte que en Oaxaca también se dio a conocer que la Profepa decomisó a dos loros, cachetes amarillos y un zorro gris. Esto parecería pues una situación común y corriente. El tema es que lo dieron a conocer porque se enteraron de esta venta clandestina de animales porque en una cuenta de Facebook se empezó a vender este tipo de animales en extinción, por lo que la Profepa se hizo pasar por un comprador y en plena carretera trataron de pues asegurar estos animalitos. Los que los llevaban se dieron cuenta que era una trampa, se echaron a correr y finalmente la Profepa pudo asegurar a estas aves y a este zorro, que ya será sin duda pues canalizado a donde debe de ir, a su hábitat. Es mi reporte desde Oaxaca. Muy buenas tardes. Pues muy completo tu reporte, Gisela Ramírez. Muchas gracias, que tengas muy buena tarde. Aquí estamos al pendiente y obviamente divulgando todo lo que sucede también allí en Oaxaca. Buenas tardes. Muchas gracias, muy buenas tardes. Muy buenas tardes, ya escuchó usted este reporte desde Oaxaca. También tenemos Veracruz. En Veracruz está nuestra compañera Marisa López Collado. Regresa exgobernador de Veracruz, Fidel Herrera, a enfrentar acusaciones en su contra. Algunos de los funcionarios de gobiernos pasados ya están diciendo, yo no tuve que ver, quieren lavarse las manos. Vamos a ver qué sucede con esta situación. Marisa López Collado, ¿cómo estás? Buenas tardes, gracias por tu reporte desde Veracruz. Te escuchamos. Al contrario, Rubén, gracias a ti por el espacio. Un saludo también a para ti y para toda tu audiencia. Bien lo dijiste, regresa el exgobernador de Veracruz al estado y esto parece ser un duelo de titanes. Porque por un lado tenemos al ahora gobernador Miguel Ángel Yunes Linares, quien está encabezando este destape de los errores de las administraciones pasadas. En estos destapes involucra tanto a Javier Duarte por toda la mala administración que llevó a cabo y ahora a Fidel Herrera Beltrán. Fidel Herrera por el tema de las medicinas apócrifas, en donde él resultaría también cómplice o responsable, porque durante su sexenio hubo casos de niños que se les administró, como les había comentado anteriormente, agua destilada en vez de la medicina que requerían para la quimioterapia. Y Miguel Ángel Yunes Linares metió la demanda en contra del exgobernador Fidel Herrera Beltrán, por lo que Fidel Herrera, que estaba hasta el domingo anterior de cónsul en Barcelona, tuvo que presentar su renuncia. Presentó su renuncia al consulado en Barcelona para posteriormente venir a Veracruz a aclarar el tema. En una entrevista, el día domingo presenta la renuncia y en una entrevista él dice que es falso de toda falsedad, textualmente hablando, el tema del que se le acusa y que regresará al estado nada más y nada menos que para limpiar su nombre. Todavía no está el exgobernador en el estado, sigue en Barcelona por el tema, Rubén, de entrega-recepción. Digamos que el consulado no se puede dejar de un día para otro, como tú te imaginarás. Entonces, su abogado nos comentó que la siguiente semana ya estará en Veracruz para, según él lo dice, aclarar y limpiar su nombre ya aquí en Veracruz. Se mostró, Rubén, déjame comentarte, se mostró contento de regresar al estado. Él lo dijo públicamente, había tenido una separación con el gobernador anterior, por lo que no había tenido mucha injerencia en el estado, o por lo menos así lo dice él. Y ahora que el gobernador, que por cierto es hasta cierto punto enemigo público, Miguel Ángel Yunes Linares, lo regresa a la agenda mediática, Fidel Herrera se mostró contento de regresar al estado, aclarar su nombre y, bueno, me imagino que ha de tener ciertos intereses que mover también aquí. Ha estado la agenda mediática sobre él, está sobre Fidel Herrera, y él dijo, Javier y yo no somos iguales, yo no voy a escapar. Por lo que esperamos que en las siguientes semanas y en los siguientes meses va a ser un tema y un análisis muy profundo, porque vamos a tener estas dos personalidades tan fuertes en el estado, aclarando o, de cierta forma, señalándose con errores. En este caso le toca a Fidel Herrera pues dar su versión, limpiar su nombre. Él dijo que demandará de regreso por acusaciones falsas. Y bueno, vamos a ver qué pasa, pero por lo pronto es una información bastante interesante en la que se avecina en Veracruz. Pues vamos a darle seguimiento, obviamente, a Marisa López Collado, a esta situación, que todavía hay mucha tela de dónde cortar. Y los funcionarios pasados no quieren que se les compare ni tengan nada que ver con Javier Duarte, ¿no? Ese es el tema. El tema es que esta alternancia histórica que hubo en Veracruz llega bastante polémica y bastante marcada, porque digamos que son, no me quiero referir a enemigos acérrimos, pero sí es un tema que nadie quiere que se le vincule con el sexenio pasado. Bien lo dijiste tú, ni funcionarios ni ningún secretario adicional, como si se quisieran lavar las manos para que los temas anteriores no los arrastren y no los toquen a ellos. Por eso esta limpia tan contundente que están haciendo a meses de la entrada, para de cierta forma desvincularse por completo de lo que comentaban anteriormente. Tanto Javier Duarte como Fidel Herrera tuvieron tres secretarios de salud cada uno, y los tres secretarios de salud de cada sexenio, es decir, los seis funcionarios públicos, están en este paquete de demandas, ¿eh? Entonces, viene aquí un destape y viene aquí una limpia tanto de funcionarios pasados como de los gobernadores anteriores también. Pues extraordinario, extraordinario, Marisa López, muchas gracias y estaremos en contacto para tu reporte, ya sea el día de mañana o antes si hay algo muy importante. Que tengas buena tarde. Con todo gusto, Rubén. Aquí aquí le vamos dando seguimiento. Excelente tarde también para ti y para tu audiencia. Muchísimas gracias. Síganos a través de las redes sociales. Recuerde, en Twitter estamos en @elpuntocrítico y en facebook.com/elpuntocrítico. También tenemos el reporte de nuestro compañero Juan Carlos Zárraga Sarmiento, analista político. Y bueno, pues vamos a conocer qué opina acerca de la ruptura entre la alianza PAN-PRD en los comicios del Estado de México. Información muy fresca, muy relevante, que hoy se dio a conocer. Juan Carlos, ¿cómo estás? Buenas tardes, te escuchamos con tu análisis respecto a esta situación. ¿Qué opinas? Dos hechos se dieron el día de hoy muy relevantes. El primero de ellos, el día de hoy en la mañana, el presidente nacional del PAN, Ricardo Anaya, les comentaba a los diputados federales del PAN que están reunidos aquí en la capital del país en su reunión plenaria que existen las condiciones para ganar las gubernaturas que este año están en juego. Posteriormente, al mediodía, escuchábamos hablar a Alejandra Barrales, donde la presidenta nacional del PRD, bueno, pues mencionaba que no había un candidato que pudiera aglutinar tanto al PAN como al PRD. Ese mismo discurso se lo escuchamos a Ricardo Anaya por ahí de las 3 de la tarde, y realmente lo que pasó es que se cayó, literal, Rubén, se cayó la posible alianza PAN-PRD en el Estado de México. El discurso de ambos presidentes nacionales ya es en el mismo sentido, no hay un candidato que aglutine, no hay un candidato de peso, y bueno, tanto PAN como PRD tendrán que ir con sus propios candidatos. Esto, sin lugar a dudas, beneficia al Partido Revolucionario Institucional, puesto que se veía ya venir una alianza de varios partidos de oposición para quitarle la joya de la corona al PRI. Con esta no alianza, el beneficiado sin lugar a dudas es el Partido Revolucionario Institucional, y veremos al paso de las horas, Rubén, cómo se van moviendo las piezas al interior de ambos partidos de oposición, tanto del PRD como del PAN. En el PRD, Alejandra Barrales, bueno, pues hacía un comentario ahí velado de que Alejandro Encinas andaba muy ocupado con lo del constituyente aquí en la capital del país, y que por eso, bueno, pues estaban esperando que se decidiera participar, y se mencionaba a Alejandro Encinas como un posible candidato que pudiera aglutinar a PAN y PRD. Esto evidentemente ya no será posible, pero como que le quieren endosar la factura a Alejandro Encinas en el PRD. Y en el PAN, pues la caballada está flaca. Ahí se han hecho estudios de opinión y no ha salido, digamos, un candidato que despunte por encima de los demás de manera significativa. Entonces veremos una elección complicada para el PAN y PRD. El PRI sale favorecido y la joya de la corona, bueno, pues no se ve que pudiera cambiar de manos, al menos al día de hoy, Rubén. Bien, pues entonces me gustó al finalizar tu comentario, donde el favorecido viene a ser el Partido Revolucionario Institucional con esta situación que pues prácticamente ya se deterioró totalmente, Juan Carlos. Así es, no hubo los avances necesarios y parece ser que en Coahuila, que es otro de los estados donde va a haber elecciones para gobernador, tampoco va a prosperar la alianza electoral PRD-PAN. Y bueno, ahí en el estado de Moreira se ve también complicado ya el escenario para los partidos de oposición. Si bien es cierto, el hartazgo social es hartamente capitalizable en Coahuila, no lo es tanto en el Estado de México. Y bueno, el tricolor de retener estas dos gobernaturas daría un paso significativo de freno de mano para no seguir en caída libre como se veía venir. Pues muchas gracias, estaremos molestándote, estaremos llamándote próximamente, Juan Carlos, para conocer más acerca de tu análisis político que acostumbras aquí en El Punto Crítico. Buenas tardes. Buenas tardes, Rubén, un gusto saludarte a ti en el auditorio. Juan Carlos Zárraga Sarmiento, por supuesto, el analista político del periódico El Punto Crítico. Hacemos contacto en este momento y agradecemos mucho al senador del PRD por el Estado de México, Luis Sánchez Jiménez, pues que nos tome la llamada. Senador, ¿cómo está? Buenas tardes. Hola, hola. Sí, ok. Sí, se nos cortó la llamada con el senador, en breve la vamos a retomar. También va a ser sobre este tema, sobre el tema de, la ruptura entre el PRD y el PAN rumbo a los comicios del Estado de México. Queremos conocer la postura, obviamente, qué opina la gente del PRD acerca de este tema, de esta situación que se presenta aquí, por supuesto, en el Estado de México. Esos son de los temas relevantes, los temas frescos que tenemos y los cuales le estamos reportando a usted el día de hoy aquí en El Punto Crítico. Por cierto, lo invitamos a que esté en contacto www.elpuntocritico.com. Tenemos información, por supuesto, también de la ciudad. Tenemos información, mis estimados amigos, de las delegaciones Camiones. ¿Qué pasó allá en Xochimilco? Resulta que en Xochimilco hubo una ruptura por allá en algún canal. Ya empezó a comentar Acción Nacional que no se le está dando el debido mantenimiento a los canales de Xochimilco, mientras que el delegado comenta que, bueno, por su lado ya lo habían reportado. Así es que bien, ahí tenemos una de las situaciones que vamos a estar platicando más adelante. Mientras, restablecemos comunicación y agradecemos mucho al senador del PRD por el Estado de México, Luis Sánchez Jiménez, que nos tome la llamada. ¿Cómo se encuentra, senador? Buenas tardes. Gracias, buenas tardes, qué gusto saludarles, muy bien. Gracias, habíamos cortado comunicación, pero ya estamos aquí en contacto nuevamente. ¿Qué opina usted acerca de esta ruptura entre el PRD y Acción Nacional en el Estado de México, senador? No, no veo que haya una ruptura, puesto que no había una alianza. Una alianza, ¿no? Correcto. No existía nada, o sea, más bien... Simplemente no se dio. No se dio una coalición. Correcto, bien. Ahora, ¿ustedes qué opinan acerca de esta situación? Hay que decirlo, es una coalición que no todos impulsaban, que no había consenso en el PRD para hacerla, porque tenía diversas implicaciones. La implicación mayor era que a partir de que fuésemos juntos en coalición en el Estado de México, se pretendía de que fuéramos de la misma manera para el 2018 con el PAN. Eso es lo que nos querían orillar algunos compañeros del partido. Y nosotros creemos que el PAN demostró en sus 12 años que tuvo al frente la presidencia de la República que no es un partido que sea democrático, que no es un partido que esté con las causas más sentidas de la población. Es un partido autoritario, es un partido que en el gobierno pues simple y sencillamente administró la corrupción que había dejado el PRI. Y entonces, ¿cómo por qué el Estado de México, el terrorismo del Estado de México iba a pagar una, digamos, ser una moneda de cambio para llevar al PAN a la presidencia de la República? Eso es lo que estaban buscando algunos compañeros y por fortuna, bueno, pues eso es lo que no se dio. Ahora tenemos que con esta situación o frente a esta situación que finalmente no se concretó, senador, ¿ustedes cuáles son las acciones que van a tomar o quién va a ser su aspirante para el Estado de México? El convenio de coalición que se firmó el día de ayer con el PT, que se registró ya ante la autoridad electoral, establece que cada partido va a desarrollar su proceso interno de selección. Y al final, quien resulte ganador, se van a enfrentar el que gane del PRD y el que gane del PT en una encuesta para saber quién es el mejor posicionado y ese será el candidato de la coalición. Esas son las reglas que tenemos. ¿Esto en cuánto tiempo? ¿Será una semana, en 15 días, más tiempo? No, el proceso interno del PRD establece que habrá una elección abierta a toda la ciudadanía el próximo 5 de marzo. ¿Sí? Después de ahí, y antes del 29, se tiene que establecer mediante la encuesta quién es el ganador entre el PT y el PRD. Y ese será nuestro candidato a registrarse en abril. Estamos hablando entonces de un proceso totalmente democrático el que va a llevar el PRD allá en el Estado de México. Es correcto. Y hay que recordar que el Consejo Estatal aprobó este procedimiento de abrir a la ciudadanía la elección por unanimidad. El 100% de las y los consejeros estatales determinaron que fuera este el mecanismo, ¿sí? Un mecanismo abierto a toda la sociedad, que toda la sociedad pueda participar en la elección del candidato del PRD. Y digo candidato porque son 5 hombres los que se registraron, ¿eh? No por despreciar a las mujeres. Claro, claro, claro. Senador Luis Sánchez Jiménez, ¿cómo se siente su partido frente a los próximos comicios allá en el Estado de México? Bueno, es obvio que si hubiésemos sido todos los partidos de izquierda juntos, los cuatro, PT, Movimiento Ciudadano, PRD, Morena, pues las condiciones eran mucho mejores. Claro. No se pudo hacer eso, ¿no? Es un poco más difícil. Todos sabemos los recursos ilegales que usa el PRI para conservar el poder en el Estado de México. Sin embargo, mi partido, el PRD, ha estado muy activo desde hace tiempo ya y estamos en este momento incluso repuntando, estamos ganando, estamos avanzando en la voluntad de la ciudadanía hacia mi partido. Correcto, pues no sé si en estos minutos que amablemente nos ha otorgado al punto crítico, si desea usted agregar algo más, senador Luis Sánchez Jiménez. Va a ser una contienda definitivamente difícil. El gobierno federal está usando recursos públicos federales de todos los programas federales, de todas las dependencias, los está volcando en el Estado de México. Es obvio que le preocupa mucho el estado de presidente de la República, ¿no? No lo quieren perder. No solamente están utilizando los recursos del gobierno del estado, que también lo están haciendo, sino los federales. Sin embargo, me parece que la ciudadanía está muy consciente de esto, saben lo que significa ya el PRI, este descontento que tiene por los gasolinazos, no lo van a poder parar, ¿no? Por más recursos que están invirtiendo. Entonces, aun cuando es una campaña difícil, con una campaña de Estado, una contienda desigual, pero yo confío en que la estructura del PRD, que es una estructura sólida, va a poder responder y vamos a estar en la pelea. Pues los micrófonos del punto crítico, esta mesa de trabajo está a sus órdenes, senador Luis Sánchez Jiménez, vicepresidente de la mesa directiva en el Senado, agradeciendo el que nos haya tomado la llamada. Muy buenas tardes. Gracias y buenas tardes. Bien, pues llegó el momento de continuar con la información que tenemos para usted esta tarde aquí en el punto crítico. Síganos, @elpuntocrítico, y vamos a ver qué está sucediendo en los estados con la siguiente información. Breves estatales. Los 10 municipios con más homicidios en Puebla concentraron el 42% del total de estos hechos delictivos ocurridos en la entidad durante el 2016, revela el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública. La mayoría de las demarcaciones en las que más asesinatos se denunciaron el año pasado son gobernadas por el Partido Acción Nacional o por personas afines a ese partido político. Mediante un mensaje presunto del cártel de Jalisco Nueva Generación que circula en redes sociales, se adjudicaría en el asesinato del piloto aviador sucedido en el puerto de Veracruz. El lastre de la crisis petrolera sigue golpeando al empleo en Tabasco. Cifras del informe estadístico de la Consulta Dinámica o Cubo de Información del Instituto Mexicano del Seguro Social indican que en un solo mes, en diciembre de 2016, fueron dados de baja en Tabasco 4,221 trabajadores. Y finalmente, 4 personas que fueron sorprendidas con un tracto camión con 30,000 litros de gasolina en la zona de Camarón, Yautepec, la cual trasladarían a la ciudad de Oaxaca para descargar en cisternas clandestinas, fueron arrestados por elementos de la Agencia Estatal de Investigaciones y turnados ante el fiscal de Salina Cruz. En tanto, en la comunidad de San Mateo del Mar, en la zona del Istmo de Tehuantepec, 2 personas fueron detenidas por la comunidad cuando tenían una pipa con 10 litros de gasolina robada y quedaron en libertad tras pagar una multa. Para el punto crítico, Miguel Muñoz. Sigue escuchando El Punto Crítico. Información útil para la toma de decisiones. ¿En serio? Te lo juro. Los aliens me secuestraron por años y me liberaron hace poco. Aprendí su idioma, pero inglés no. No hay pretextos. Ahora en Harmon Hall elige entre tomar tu curso en nuestras escuelas o en línea. Con Harmon Hall, tú decides. 01800-422-5292 o harmonhall.com. Tus mascotas forman parte de tu familia y de tu casa, pero ¿qué tal sus aromas? ¿Estás cansado de esconder el olor con todo tipo de sprays, inciensos, veladoras y lo que se te ponga enfrente? La solución es Animal Fresh, un eliminador eléctrico de olores que además deja tu casa entera con aroma a limpio. Animal Fresh no es un gasto, es una inversión por su larga duración y alcance. Animal Fresh, de Ambielectric. Pídelo ya al 6274-7711 y 5211-7793. Con mi camión FAO voy a la fábrica, vengo a la bodega, voy a la entrega, voy a la tienda, voy con el cliente, vengo al mercado, me paro en las quecas, voy a la fábrica, regreso a la sucursal, voy con un cliente, vengo con otro, voy y vengo sin pasar a la gas. Camiones FAO, el mayor ahorro de combustible certificado. www.camionesfaw.mx. Utilidad para tu negocio. Hechos en México.

suponían que Trump era solamente un hablador y que su estrategia de campaña era ladrar, al paso de los días van viendo que ladra y muerde, y está anunciando mordidas muy graves. Por supuesto que en estos días lo más destacado es su prisa por firmar distintas órdenes ejecutivas, en las cuales, como han señalado muy diversos analistas, él no tendría ninguna necesidad de hacer esas órdenes ejecutivas, puesto que tiene mayoría en las dos cámaras. La mejor demostración se da el día de hoy, en donde, para nombrar al embajador de los Estados Unidos, el Senado norteamericano aprueba por 94-6 la propuesta de Trump. O sea, no tiene problema con él. No solo no tiene problema, una gran cantidad de senadores demócratas, por lo pronto, vamos a esperar cómo se comportan los diputados, tienen también prisa por quedar bien con el nuevo gobierno. Cualquier parecido con México en ese terreno es pura coincidencia. La forma en que los grupos se someten al poder siempre se parece mucho en cada lugar. Entonces, de la mano con esto y sabiendo que tiene mayoría cómoda, sin problema, más la que le ofrece el Partido Demócrata, porque en todos los nombramientos de Trump se han dado, además de los votos republicanos, varios senadores demócratas avalándolo. En estas fechas, la actitud por una parte del gobierno mexicano, las formas en que se comportan, los discursos, los mensajes tan faltos de contenido. Muy pobre esto. Muy, muy pobre. Una actitud en la cual es como una novia de rancho que ya fue cortada por el novio, que no le cumplió, y la novia del rancho se la pasa rezando para que regrese a cumplirle. La actitud del gobierno mexicano no solo es mediocre, es de llamar la atención cómo estos grupos gobernantes tan altaneros con el pueblo, tan soberbios con el pueblo, capaces de comprar medicinas adulteradas para tratar a los niños con tal de hacer ellos obtener ganancias, y que esto lo vamos a descubrir en cada estado de la República, los laboratorios son los mismos, pero estas y muchas otras tropelías, la facilidad con que les dan negocios a sus cuates y a sus familiares, la facilidad con que explican que el salario tan bajo de los mexicanos es porque la economía norteamericana y la mexicana son economías dispares, son economías distintas que corren en distintas paralelas, y por eso se justifica que un trabajador mexicano gane $6 o $7 al día, cuando el salario mínimo de cualquier país desarrollado está por encima de los $10 la hora, y ni qué decir de Europa o los países nórdicos, que son altísimos. Pero insisto, frente a esta actitud de soberbia, de despojo, de maltrato del pueblo mexicano, es impresionante cómo se someten al poder imperial, pero ni siquiera se esperan a que les truenen el látigo, ¿no? Avanzan de espaldas y de rodillas, gatean hacia atrás, esperando quedar bien con sus amos imperiales, seguramente porque allá tienen algunos negocitos y propiedades y comisiones que esperan que no se los vayan a quitar. Ahora, han comentado mucho que aman mucho a México, que quieren mucho a México, que somos bien padres, somos ATM, como dirían por allá. Ajá. Pero, pues, simplemente, por ejemplo, el ministro de Canadá también nos quieren mucho, mucho cariño, mucho amor, pero hasta ahí. Así es, qué bueno que mencionas al secretario de Relaciones Exteriores de Canadá y al propio primer ministro, que a la hora en que México ha querido jugar a que vamos a negociar juntos, Canadá y México de la mano para negociar frente a Estados Unidos, o los tres del Tratado de Libre Comercio, pues Canadá ha dicho muy fácilmente, los problemas y la agresión de Trump son hacia México, no son hacia Canadá, ellos también son güeritos, y las empresas con frecuencia son las mismas. Claro, Canadá es un país soberano, es una economía muy fuerte, pero desde luego que ellos no tienen los problemas que México tiene por un lado, ni por supuesto amenaza a Canadá de ninguna manera con enviarle 10 millones de indocumentados a Estados Unidos. Por el contrario, los indocumentados mexicanos y los latinos que por aquí pasan, pues son producto de nuestra propia tragedia social y económica. Son producto de este mal gobierno que durante años ha despojado y despojado y despojado al país Nos despojaron 300 años los españoles, y luego los conservadores, y luego los liberales. El único gobierno decente que hemos tenido real en toda la historia de México, y que estrictamente hablando nunca tuvo el poder de manera real, siempre en contingencia, fue Benito Juárez. Todo lo demás ha sido despojo. Y llevamos 506. Por eso muchos gobernantes extranjeros han planteado que no puede haber país más rico que México. La propia Margaret Thatcher lo señaló en algún momento. ¿Cómo no va a ser México un país rico si lleva 500 años de despojo y no se lo acaban? Y estamos en la misma situación. Pero entonces, esta situación de bajos salarios, de gente que está dispuesta a dar la vida para atravesar una frontera infame y llegar a conseguir un empleo allá, mal pagado allá, trabajos con frecuencia difíciles, pesados, pero que representa para un trabajador indocumentado, o aunque lleve documentos, la posibilidad de obtener 6, 7 dólares la hora, pues es mucho más de lo que va a ganar en México un profesional promedio. Entonces, esa realidad es a la que nos enfrentamos, y esa realidad hoy, hay un loco en los Estados Unidos que nos dijo, ya no los voy a dejar pasar. Y hasta cierto punto, evidentemente totalmente en contra de lo que Trump representa, hasta cierto punto sin duda tienen razón, y en muchos sentidos es culpa de los gobiernos que México ha tenido. Esto tiene que cambiar, y creo que sobre eso podemos hablar mucho al respecto. Me parece extraordinario, pues, el punto de vista que nos estás dando referente a este tema tan importante que tiene que ver con la migración, con Trump, por supuesto. Y bueno, pues en temas también de petróleo, sin desviarnos mucho, también tiene que ver. Trump nos va a, o quiere prácticamente hacer un oleoducto hacia Canadá. Ajá. Donde obviamente quiere dejar de comprarle petróleo a México, ¿no? Así es, en muchos sentidos su estrategia es no depender del petróleo mexicano para poder pegarle a México con todo. No depender de México en lo más mínimo. Pero al mismo tiempo, creo que vale la pena comparar cómo nos manejan las cosas. Por ejemplo, en la televisión pasan 20 veces por hora, en todos los canales. Pasan un anuncio, una especie de comercial, en el que quieren explicarnos, burlándose del pueblo, el por qué nos tiene que dar la gasolina tan cara. Y todo el documental, si lo analizas frase por frase, está plagado de mentiras. La mentira más grande con la que nos quieren justificar el precio de la gasolina tan alto es que subió el precio del petróleo. Y el precio del petróleo ha bajado en todo el mundo. Llegó a estar en $120 el barril y ahora vale 40, la tercera parte. Cuando el petróleo estaba a $120, no bajaron el precio de la gasolina mexicana. Pero cuando se cayó el petróleo a $40 y hasta 32, tampoco bajó nunca el precio de la gasolina mexicana. Y ahora se vuelven liberales en el comercio cuando el liberalismo mundial ya pasó, y justifican el actual precio del petróleo para decir que nos lo tienen que vender muy alto. Pero lo increíble es que si vemos los costos del petróleo y el costo de la gasolina derivado, el costo de un litro de gasolina para México, bajo ninguna cuenta, rebasa los 6 pesos el litro. Pero una serie de componendas y de trucos lo llevan hasta 10 pesos. Y sobre esos 10 pesos, el Estado nos aplica un impuesto del 100%. Más allá de cálculos y mentiras, la realidad es que nos están aplicando un impuesto del 100% sobre el precio que ellos dicen, o costo, que ellos dicen tener. Entonces, como subió el dólar, como subió el barril de petróleo, que es falso, el gobierno mexicano considera, también yo tengo que ganar más. Y este gobierno está llegando a una actitud que yo quiero mostrar a través de un documento escrito, está llegando a una actitud de enriquecimiento ilícito. El gobierno mexicano nos está cobrando de más por capricho. Claro, con lo que se viene, ante la creciente ola de problemas que vamos a tener, porque ya no es una amenaza, ya es una realidad. Trump va a expulsar a muchos mexicanos. Si los expulsa, no necesita ponerle ningún impuesto a las remesas. Ya no van a tener salario en Estados Unidos, ya no pueden enviar remesas. Es decir, las remesas bajarán por sí mismas con el solo hecho de que nos expulse a 3 o 4 millones de mexicanos. ya están bajando la calificación de México en el nivel internacional, las grandes calificadoras. En consecuencia, desalentarán la inversión extranjera. Van a subir las tasas de interés en los Estados Unidos. Al subir las tasas de interés en los Estados Unidos, repercutirá 4-1 por cada punto que haya suban en México. Entonces, todo esto genera una situación muy grave para la economía mexicana, pero hay que decir, la mitad del pueblo mexicano no tiene nada que perder. La mitad del pueblo mexicano está por debajo del dólar de ingresos al día. Sí. ¿No? Entonces, para esta mitad del pueblo mexicano, a lo mejor esto se convierte en un resultado positivo. Un día, esto es una broma, pero permítanme hacerla, un día le vamos a levantar monumentos a Trump por haber creado la independencia mexicana. El hecho de que Estados Unidos le dé al gobierno mexicano y a sus negociadores una patada en el trasero, tarde o temprano puede ser benéfico para nosotros. Creo que ese es el problema principal que enfrentamos. Pero cosas que comentábamos aquí el viernes con Eduardo. Correcto. Estábamos hablando de las posibles amenazas, pero no. Cada día que pasa, a solo 4 días de que este loco haya asumido el poder, y un poder desmedido, diario está golpeando a México. Y el gobierno mexicano, todos los días, incluido ayer, siempre está invocando la buena voluntad. No nos vamos a pelear, no vamos a tener confrontación. Si no se trata de que le declaremos la guerra, no tenemos con qué, ¿verdad? Pero sin declararle la guerra, sí podríamos asumir una actitud digna. Se puede ser digno en la pobreza. De acuerdo. Además de que, sin ninguna duda, el Tratado de Libre Comercio le ha traído más perjuicios que beneficios a México y a los mexicanos. Ha permitido las ganancias ilimitadas de unos cuantos, sobre todo, por supuesto, de empresas extranjeras. Ha permitido que 15 familias mexicanas se enriquezcan. Pero del tratado para acá, de hace 25 años para acá, la pobreza en México es lo único que crece para el pueblo. Cada día tenemos no solo más pobres, sino que los pobres son más pobres. Y esa política de mantener trabajo esclavo en México, porque así lo decidió Estados Unidos hace muchos años. Liberaron a los negros, liberaron a la población negra, se acabó la supuesta esclavitud. La esclavitud, aunque sí, tardaron 150 años más en darles más o menos libertades iguales. Pero trasladaron los bajos salarios a México. La esclavitud de la población negra la pasaron a la población café. Esta vez no esclavos, esta vez con salarios miserables. Y estamos en esa actitud. Y tenemos gobiernos como en su tiempo los gobernantes de Texas o de Colorado o de los estados sureños. Tenemos gobernantes que son felices vendiendo trabajo esclavo de los mexicanos. Entonces, si esto sigue así, pues podemos liberarnos en la pobreza. A mí me da lo mismo comer frijoles y tortillas con la bendición de Trump, e incluso lo diré mejor, sin la bendición de Trump. Claro, la cosa sigue, permanece igual, ¿no? Así es, para... El problema en México permanece. Así es, para más de la mitad de la población mexicana el problema es el mismo. En muchos sentidos podremos mejorar. Por ejemplo, ayer supimos, aunque las causas son relativamente distintas, ayer supimos que 5 trailers que llevaban aguacate de México hacia California no los permitió Estados Unidos, y no sé cómo lo hicieron, pero continuaron el viaje hacia Canadá. Pero ayer Estados Unidos bloqueó 120 toneladas de aguacate mexicano. Bueno, pues eso es malo para los productores de aguacate, pero puede ser bueno para el pueblo mexicano. La buena noticia es que vamos a tener aguacate más barato. Y parece de broma, ¿no? Parece de broma. Pero finalmente lo tienen que regresar. Exactamente, cuando resulta que podemos exportar aguacate, cosa que nos puede llenar de satisfacción. En primer lugar, exportamos la calidad. Los países pobres exportan la calidad. Los países ricos exportan sus excedentes. Entonces empezamos a exportar el mejor aguacate, como exportamos el mejor tomate y los mejores camarones y el pepino de mar y todo lo de calidad lo exportamos. ¿Qué se queda en México? La segunda. Y también primera cuando el mercado exterior no nos compra todo. Pero entonces, si quieres camarones de alta calidad, tienes que ir a tiendas que importan el camarón mexicano, que primero se fue a Nueva York y luego regresa a México, pero costando 500 pesos el kilo, cuando al pescador mexicano se lo compran a 40 pesos. Entonces, por ejemplo, los que somos de zonas costeras, sabemos que ahí tenemos camarón y tomate de alta calidad a muy buen precio, temporadas del año. Y la mejor temporada del año es cuando se cae el producto en los Estados Unidos. Cuando Estados Unidos no nos compra, tenemos magnífica calidad y precio. Y el pescador mexicano prácticamente gana lo mismo. Sí, sí, sí, claro. Porque él no se lleva las grandes utilidades. Entonces, la mayor parte de los productos, incluso agrícolas, que podemos comprar aquí en la Ciudad de México, en la Central de Abastos, están 10, 15 veces de precios inflados con relación a cómo se le paga el productor. Porque hoy el gobierno mexicano, esta cosa a lo que llamamos gobierno, está descubriendo que hay que fortalecer el mercado interior. En 25 años de comercio con Estados Unidos, nunca vieron, por más que mil voces lo señalaban y lo señalábamos, que había que fortalecer el mercado interior. No, no hay fortalecimiento del mercado interior, por el contrario, debilitaron de muchas maneras. Ayer lo reconocía a alguien que yo puedo señalar, uno de los culpables, Suárez Dávila, que señalaba que, pues sí, lamentablemente el campo mexicano no tiene competitividad, porque entendemos por competitividad pagar bajos salarios. Entendimos o llegaron a entender por competitividad que había que castigar el subsidio del producto agropecuario mexicano. No podíamos competir con Estados Unidos subsidiando la producción, sin poder ver, porque no lo quisieron ver nunca, que no hay producción más subsidiada que la norteamericana. A mí me encanta denominar el primer subsidio, el más importante, es el subsidio que por sí mismo les da ser una economía desarrollada. ¿Qué tiene un agricultor norteamericano antes de empezar a producir? Tiene créditos baratos, oportunos y suficientes. Tiene asegurado el comprador. Puede acudir a la bolsa de alimentos antes de sembrar, y su producto cotiza en la bolsa de alimentos antes de que sea aceptado, ya en la producción completa. En cambio, el campesino mexicano, a través de muchos programas falsos de ayuda, lo manipulan, lo engañan, le dan la tercera parte del crédito, paga corrupción, se lo dan a la mitad, no llega ni a tiempo ni en forma y es caro. Y si tiene la mala fortuna de conseguir un crédito bancario normal, pues le va a salir a 10 veces lo que le cuesta a un empresario norteamericano, a un agricultor norteamericano. Entonces todo eso lo estamos arrastrando. ¿Qué ha pasado? Producir alimentos en México es muy caro, a pesar de tener trabajo esclavo. Porque, reitero, ¿qué otras cosas nos falta? Pues no nomás nos falta el mercado, nos falta un transporte eficiente. Nos faltan caminos y demás eficientes. Transitar en México es carísimo. Si vas por carretera hacia cualquier parte del país, que sea una distancia razonable para compararla con el avión, es mucho más caro ir por tierra que en avión. De acuerdo. Porque, entre otras cosas, han hecho intencionalmente que nos salga muy caro movernos por carretera. Eso es intencional. Forma parte de la seguridad nacional que utilizan para mover a su gusto otras mercancías, que son las que nos están causando los problemas. Pero ir por tierra, ir en tu propio automóvil a un destino X de aquí a Guadalajara, te sale más barato ir en avión. Es absurdo, pero eso es intencional. Bueno, imaginémoslo para el productor. ¿Cuánto le cuesta a un productor de Chihuahua traer su alimento, su producción hasta la Ciudad de México? Le cuesta una fortuna. Entonces no puede competir. Tiene que estar esperanzado y orientado hacia el mercado norteamericano. Entonces, hace falta todo por hacer en México. Porque realmente, insisto, éramos una economía subdesarrollada hace 25 años. Hoy seguimos siendo una economía subdesarrollada, pero maquiladora. ¿Qué pasa si los americanos se llevan la maquila? Que se la lleven. Que se la lleven. Un día tendremos que hacer nuestra propia industria de acuerdo a nuestras propias circunstancias. hace poco más de 50 años, China no tenía ni siquiera arroz suficiente para su pueblo. Y ese pueblo estaba prácticamente desnudo y vivía en chozas. Y hoy es una potencia mundial, la que hoy le está disputando a Estados Unidos no solo el primer lugar en la economía, le está diciendo: si te quitas, yo asumo ese lugar. ¿Cómo le hicieron? No hay más que un truco elemental, claro, tiene muchas implicaciones y explicaciones. Claro, claro. Pero ¿cómo lo hicieron? Produjeron lo que se necesitaba. Tenían que alimentar a 600 millones de personas, ahora son 1.400. Para alimentar a 600 millones de personas, eso que era un problema, lo convirtieron en la solución. 600 millones de personas se pusieron a trabajar para producir. Y aquí en México nuestro campo está desempleado y desocupado, aunque los campesinos tengan tierras y aunque el INEGI diga que no están desempleados porque tienen tierras, pero lo real es que tenemos el campo mexicano en una gran cantidad de superficie del país desocupado porque no hay condiciones para la producción. Todo está controlado por la corrupción, esa misma corrupción en donde le da la gana mete el narcotráfico. Y para colmo, hemos llegado a lo que era la nota, permíteme concluir este segmento con este comentario. Sí. Hoy sabemos que México permite la importación de productos hechos con marihuana en Estados Unidos y en México matan al que traiga un carrujo. Esto es absurdo. De acuerdo. ¿De qué habla? Habla de un país descontrolado, de un país en el que ya nada tiene sentido. Todas nuestras instituciones están corrompidas. Todos nuestros políticos son corruptos. Todo funciona al revés o evidentemente no funciona. Y por eso tenemos a 60 millones de mexicanos en la miseria. Pues Arturo Salcido, gracias por en esta ocasión darte la vuelta. Obviamente invitado de casa y aquí esperamos tu próximo comentario en una emisión más aquí del Punto Crítico. Síganlo a través de las redes sociales, ya ahí estamos viendo cuál es su Twitter, para que obviamente pues puedan estar en contacto con él. Y si obviamente les pareció correcta la entrevista, síganla o vuélvanla a ver a través de arroba el Punto Crítico en Twitter. Vamos a una pausa y continuamos aquí en el Punto Crítico en la recta final con los pesos centavos. También tenemos por supuesto nuestra portada, todo lo que tenemos que comentarle a usted en este martes aquí en el Punto Crítico. Sigue escuchando El Punto Crítico. Información útil para la toma de decisiones. Tus mascotas forman parte de tu familia y de tu casa, pero ¿qué tal sus aromas? ¿Estás cansado de esconder el olor con todo tipo de sprays, inciensos, veladoras y lo que se te ponga enfrente? La solución es Animal Fresh, un eliminador eléctrico de olores que además deja tu casa entera con aroma a limpio. Animal Fresh no es un gasto, es una inversión por su larga duración y alcance. Animal Fresh, de Ambielectric. Pídelo ya al 6274-7711 y 5211-7793. ¿En serio? Te lo juro, los aliens me secuestraron por años y me liberaron hace poco. Aprendí su idioma, pero inglés no. No hay pretextos. Ahora en Harmon Hall elige entre tomar tu curso en nuestras escuelas o en línea. Con Harmon Hall, tú decides. 01800-422-5292 o harmonhall.com. Continuamos en El Punto Crítico. Información útil para la toma de decisiones. En esta emisión del programa El Punto Crítico tenemos también la grata compañía del máster en Administración de Negocios, ingeniero químico, el máster Ramsés Pech Razo, especialista en temas de petróleo. Y bueno, pues queremos conocer obviamente del especialista en viva voz la nueva postura que el presidente de Estados Unidos tiene respecto a la economía. ¿Qué tal? ¿Cómo se encuentra, maestro? Muy buenas tardes, qué gusto saludarlo, Ramsés. Buenas tardes, ¿cómo estás? Bien, gracias. ¿Y tú dónde andas? En Villahermosa hoy día. En Villahermosa, allá en Tabasco. Pues fíjate que tenemos esta situación donde nos quieren mucho, nos halagan mucho, que somos los grandes cuates, dice Trump, o dice también por allá el ministro de Canadá, el vicepresidente también, pero pues nos dejaron solos frente a este tema de la economía. ¿Qué tan cierto es que Estados Unidos quiere hacer un oleoducto, hacia Canadá para dejar de comprarnos el petróleo? Bueno, ya anunció ya el presidente Trump que firmó un acuerdo para continuar con el proceso de la construcción del ducto de Kingston hacia Dakota para que puedan llegar a las refinerías del oeste de Estados Unidos. ¿Esto qué va a pasar? Que Canadá está exportando alrededor de 3.8 millones de barriles diarios, y ahora vamos a ver que va a incrementar su envío de petróleo hacia Estados Unidos. Lo que va a suceder con nosotros es que posiblemente veamos mermado nuestra exportación nuevamente, porque Estados Unidos le va a comprar más crudo a Canadá, y sabemos que el nivel comercial y la relación que tiene Estados Unidos con Canadá, tanto de importación como exportación, Canadá es el primer país donde Estados Unidos recibe de la parte de productos de algo de otro país, y es el segundo en las exportaciones que realiza, que es Canadá. Esto quiere decir que Canadá es uno de los países, y hoy también gente del gobierno de Canadá comentó que no, que primero México es Canadá es amigo de México, pero primero tienen que ser los negocios y después la amistad. ¿Qué es lo que nos quieren decir? Es que ya nos dejaron solos y vamos a tener que negociar nosotros mismos como lo que podamos hacer. Correcto, entonces ahí tenemos, reafirmando lo que estábamos comentando, que somos los grandes amigos, pero antes de ser de la amistad, están los negocios. ¿Qué hay con Rusia, por ejemplo? ¿Qué va a suceder? También sabemos que por allá Estados Unidos está o quiere llevar una negociación con Rusia también. ¿Usted sabe algo, maestro? Sí, con Rusia lo que vamos a ver es que Rusia le está vendiendo casi 400,000 barriles de crudo, y hoy en día lo que van a hacer estos cuates, van a tener un tratado con Rusia para que les venda más hidrocarburos. Es decir, Estados Unidos va a tener comerados al Reino Unido, Canadá, Rusia, entre los países que van a tener dentro de la nueva forma del negocio que tiene Estados Unidos. Ya no quieren depender tanto de México, obviamente, ya no quieren depender de los países árabes para mantener su economía en petróleo, maestro. Sí, nunca Estados Unidos nunca dependió de México. Uh-huh. Lo que dependimos nosotros fuimos de Estados Unidos y nos volvimos codependientes hoy en día. Correcto. Ahora, ¿qué viene para México con esta situación? ¿Qué tenemos que hacer ahora que pues nos están dejando prácticamente solos? Bueno, ¿qué viene para nosotros? Que no tenemos nada que negociar, y ahora lo que vamos a ver es qué es lo que vamos a negociar ante los cambios geopolíticos que tenemos hoy en día a nivel mundial. Lo que vamos a ver nosotros es que no tenemos nada que negociar, y el día 31 que vayamos a Estados Unidos, pues lo único que lo que se dio cuenta Donald Trump es que somos débiles nosotros en la parte de las remesas, en la parte de las exportaciones. No tenemos que negociar hoy en día. Acuérdense que toda la tecnología que tenemos nosotros hoy en día en nuestro país son de otros países. Por ejemplo, los carros, ninguna es con tecnología de México. Correcto, correcto. ¿Esto va a afectar algunos precios, el petróleo aquí en México, o va a continuar, digamos que igual? No, vamos a continuar todavía un poquito con problemas, porque lo que vamos a ver nosotros lo que viene en el futuro es que lo que acaba de poner Trump en nuestro país es que los países se van a dar cuenta que no tenemos nada que negociar, y por lo tanto somos un país débil que cualquier empresa o como cualquier país puede negociar con nosotros, bajo sus propias condiciones, no con las condiciones que nosotros pongamos, porque no tenemos nada. Lo único que tenemos nosotros son las remesas, pero las remesas, acuérdate que provienen del volumen que manda la gente de la que está en Estados Unidos o en otros países. Y la venta de crudo, pues está bajando cada día más por la producción que tenemos, que está cayendo. Acuérdate que producíamos hace 3 años 2.5 y hoy estamos produciendo alrededor de 1.98 millones de barriles diarios, y eso nos va a afectar a nosotros. Pues, maestro Ramsés Pechrazo, muchas gracias por su comentario este martes aquí en El Punto Crítico. ¿Desea usted agregar algo más? No, nada más que nos preparemos ante los cambios nuevos de negocios, y lo que hizo Donald Trump se llama en negocios, sacudo la mata y veo qué es lo donde te duele. Eso es lo que hizo Donald Trump. Muy amable, muchas gracias, un fuerte abrazo y que tenga buena tarde. Hasta pronto. Igualmente, hasta pronto. Bien, pues ahí tiene a usted, ¿qué le parece? Antes de la amistad, los negocios, eso es lo que me encanta, que somos a toda... manera, ¿no? Como estábamos comentando también con Arturo Salcido, nuestro analista político. Qué buen programa, hoy platicando acerca de temas puntuales que usted obviamente no va a escuchar en cualquier otro lugar. Son temas que son secretos a grandes voces y que lo estamos comentando aquí en El Punto Crítico, mi estimada familia. Bueno, pues ahí tiene usted. Como dijo aquel, el republicano, vamos a renegociar algunas condiciones, y si les gusta, bien, y si no, también. Bueno, pues ahí tiene usted lo que está sucediendo actualmente con México. Vamos por supuesto a ver qué está más de la economía. Vamos a mencionarle a usted cómo están los pesos y centavos. Economía y finanzas con Lorenzo Martínez Vargas. ante las restricciones que amenazó imponer Donald Trump en las remesas enviadas de Estados Unidos a México, se impulsaron los flujos de divisas durante noviembre pasado, al dispararse 24.7% de acuerdo con información del Banco de México. En 11 meses de 2016, esos flujos sumaron un total de $24,625 millones enviados por los más de 11 millones de mexicanos que laboran en la Unión Americana en las tareas de servicios y construcción principalmente. Se estima que para 2017 las remesas superarán los $26,000 millones y ante la incertidumbre y el temor que tienen los mexicanos, tanto documentados como indocumentados, de que Donald Trump, presidente electo de Estados Unidos, cumpla una de sus amenazas de campaña de imponer restricciones al envío de remesas, acelerará el flujo de estos recursos en los próximos meses al país. Para Economía y Finanzas, su amigo Lorenzo Martínez Vargas. Bien, hoy quedó el dólar en Banamex a la compra en 20.16, a la venta en 21 pesos. Bajó algunos centavos el dólar. En Inexe Banco, compra 20.20, venta 21.70. La Bolsa Mexicana de Valores, 48.149.61 unidades, arriba 2.19%. El barril de petróleo, $45.36 el barril, a la baja. Tenemos las reservas al 20 de enero en $174,695 millones, $206 millones menos. El oro, $32,300 la onza, al igual que ayer, y la plata Libertad la tenemos en $300. Llegó el momento de compartir con ustedes la portada del periódico El Punto Crítico. Va Enrique Peña Nieto a negociar el TLC. El gobierno mexicano tendrá una difícil tarea en un entorno complicado, aunque durante el programa estuvimos platicando que más que negociar, pues va a ver qué le da, ¿no? Prácticamente a ver qué nos dan nuestros grandes cuates, como diría aquel, bien mi cuate, ¿no? Pues a ver, vamos a ver qué nuestros grandes amigos de Canadá, en este caso de Estados Unidos, nos van a, pues a dar, a ver qué se les ocurre. Ojalá sea buena esta negociación o esta reunión que va a tener Enrique Peña Nieto con Donald Trump. También tenemos, incrementa 79% el secuestro en actual sexenio, según Miranda de Guadas, en breves nacionales. Legisladores y organismos abordan norma de vivienda para trabajadores, esto en Metrópoli. Así es que ahí tenemos nuestra portada hoy en el periódico El Punto Crítico. Visítenos, conozca más de nosotros en www.elpuntocritico.com. Tenemos para ustedes también algunos boletos del teatro que queremos comentarle, platicarle. Bueno, pues tenemos la obra Este Paisaje de Elenas. Así se llama la obra de teatro a la cual lo vamos a invitar el día de hoy. Va a ser el próximo domingo 29 de enero, ya cerrando el mes prácticamente a las 6 de la tarde. Tenemos algunos pases dobles en el Teatro Benito Juárez. Es una obra extraordinaria, Este Paisaje de Elenas, que inicia temporada este 2017. Así es que, bueno, pues ahí tiene usted la invitación. Lo va a ver en nuestro Twitter y en nuestro Facebook para que ahí se entere de qué trata la obra, exactamente el día. Y bueno, pues si está interesado en ir al teatro, recuerde que El Punto Crítico también lo lleva al teatro. Y algunas cosas también, digamos que buenas, frente a todo lo que estamos viviendo. Obviamente bastante, bastante cordial y bueno. Pues agradecemos mucho el que nos haya acompañado en esta emisión. A nombre de Eduardo Ramos Fuster, titular de este espacio, se despide su servidor Rubén Labastida. Estamos en contacto el día de mañana en punto de las 5 de la tarde. En una emisión más, en la producción estuvo, por supuesto, Diego Rivero Corona, Alan Castro y también por allá el saludo especial para Daniel Menéndez, quien también en las redes sociales están muy al pendiente de sus comentarios y su punto de vista. Por cierto, Daniel Menéndez, un fuerte abrazo, está celebrando su onomástico, su cumpleaños, un fuerte abrazo. Y bueno, pues aquí está al pie del cañón. Ahorita, por supuesto, vamos a tener una celebración muy breve con él. Felicidades, Daniel. Bueno, pues estamos en contacto el día de mañana. Síganos, arroba El Punto Crítico en Twitter y en nuestro sitio oficial, que está muy completo, www.elpuntocritico.com. A nombre de Eduardo Ramos Fuster, los saluda Rubén Labastida. Nos escuchamos el día de mañana. Siga con nuestra programación. ¿En serio? Te lo juro. Los aliens me secuestraron por años y me liberaron hace poco. Aprendí su idioma. Pero inglés no.